Le vamos a dar los buenos días, le vamos a dar la bienvenida a Juan de Pian, productor tambero y presidente de la Unión de Productores de la Cuenca Mar y Sierra. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Hola, Isabel, buen día, ¿cómo estás? Un frío tremendo, ¿eh? Sí, con razón tengo frío. ¿Viste? Está complicado, está complicado. Y aparte, bueno, anuncian lluvias. Por lo menos cuando veníamos para aquí, para la radio, teníamos como una lluvia muy, muy, muy, muy finita. No sé si todavía seguirá con esa misma lluvia o ya se habrá transformado en agua nieve. No te estoy dando muchas ganas para salir, ¿no? A la mañana. No, pero es algo que llueve ya suficiente para hacer el día, porque nos hace un poquito de falta. Bueno, sí, pero apenitas, no se entusiasmen, hay una seca terrible. Sí, no se entusiasmen, una lástima. Bueno, Juan, un poco para saber cómo está la situación de la actividad lechera, pero vamos a arrancar con el tema este del paro de Atilra de 24 horas. Esto fue en la jornada de ayer, termina hoy a las 7 de la mañana, ¿es así? Sí, aparentemente estaría terminando en estos momentos. Ajá, bueno, y esto... Ojalá termine. ¿Cómo? Ojalá termine, pero digamos que vienen de una situación complicada, de una negociación muy complicada. Hubo 15 días de conciliación obligatoria, o quizás más, en donde se llegó en una parte a un acuerdo de salarial, digamos de la paritaria salarial, pero siempre está la misma traba, por lo menos yo lo vengo escuchando desde hace años, que son los bonos que pide Atilra para la obra social, o por lo menos eso es lo que dice, que va para la obra social, cuando aparentemente pareciera que va para el gremio y no para la obra social. Es algo así la cuestión, ¿no? Los chicos quieren más. Bien, pero... Sí, lo que estuve leyendo, hay una parte ahí no muy clara, que encima es un montón de plata. Sí, es mucho, Y la industria se paró de manos y dijo que no. Uh-huh. Y en el medio, como siempre, están, en este caso, los tamberos y los consumidores, porque hoy va a haber mucha dificultad para... Si bien se levanta el paro, no va a llegar a toda la producción que se movió, que se mueve cuando el día está apagado, para que cuando enciendan las luces estén las góndolas llenas. Es toda gente que no movió, ¿no es cierto? Claro. Y en el caso de los tambos, ¿tienen capacidad para aguantar con la leche cuánto tiempo, digamos, sin que se la retiren? Mirá, con que haya un tambo que no pueda aguantar medio día de producción, ya es un problema que, sí. nos afecta a todos por igual. Uh-huh. Algunos han podido, o a lo largo del tiempo, con estas experiencias, porque esto es algo que se repite, no es algo nuevo. Nosotros seguimos repitiendo los mismos errores, ¿no? Como animalitos domésticos. Sí. Si yo esto de este tema del gremio y de los problemas y de los bonos que pretenden y demás, para una obra social, que si realmente los bonos que se les han dado a lo largo de estos años se hubiesen aplicado a la obra social, tendría que ser una de las mejores atenciones del mundo prácticamente. Sí, no, totalmente, eso como un montón de cosas. Uh-huh. Mientras no cambien las personas, mientras no cambien los factores, no esperemos nunca algo diferente, porque sus mecanismos son esos. Sí. Juan, con respecto a... Bueno, entonces, para cerrar el tema este de Atilra, esperemos que hoy la situación se solucione para bien de los tambos y que se pueda retirar la leche normalmente, porque esto complica muchísimo. Y si se extiende, ya pasa de complicación a realmente pérdidas importantes. Juan, con respecto al resto, digamos, de la situación de los tambos, ya estamos prácticamente llegando a lo que va a ser la primavera. Sabemos que es un momento en donde aumenta la producción y bueno, y ahí la industria entonces empieza como a ajustar. Sí, mira, y hasta el punto en el día de ayer recibimos la noticia de que la empresa Danone, que sí. levanta bastante leche en nuestra zona, deja el recorrido de los tambos más lejanos, la cuenca, de los últimos tambos, lo que eran contra la costa, Mar del Plata, Necochea, Orense. A partir del 1 de octubre les dijeron que busquen nuevas alternativas de industria porque... No les van a levantar la leche. No les van a levantar la leche. Danone entró acá cuando se retiró Serenísima, de hacer esto 12, 13 años, más de 10 seguro. Sí. En esa zona la sorpresa un poco de nuestra parte es que hay muy buena leche, es una leche de muy buena calidad, con muy altos sólidos que por ahí pueden llegar a disimular el tema de flete. Ellos alegan que la logística les está saliendo mucho dinero y en este momento las ventas no están como ellos quisieran. Y entonces se tienen que buscar, digamos, un nuevo comprador de leche. Y sí. ¿Estamos hablando de qué cantidad de tambos? Estamos hablando de unos 5 o 6 tambos. 5 o 6 tambos. No tengo muy claro todavía porque algunos son socios de la cuenca, otros no. De todas formas, por más que no sean socios o que no estén asociados a la cuenca, nos estamos comunicando con ellos para cualquier cosa que necesiten. O sea, es una situación que yo creo que no debe gustar a ningún productor pasar. De una incertidumbre total, porque hay que salir a buscar una empresa. Imagínate que después de una relación comercial de muchísimos años, donde uno seguramente está cómodo, está cubierto, se siente respaldado, tenés que salir a casi a pedir por favor que alguien se la lleve, ¿no? Momento en primavera, en donde seguramente la de leche es muy alta. Sí, en donde seguramente les van a pagar un precio que no va a ser conveniente. En este caso ya tienen alguna alternativa o hay que salir a buscar de cero. Yo creo que hay que salir a buscar de cero. O sea, si hubiese alguna alternativa, la propuesta industrial sería como fue en su momento, ¿no? Acá cuando Serenísima se retiró de la zona, dijo, les presento a Danone. A mi socio, mi amigo, y es lo mejor que les puede pasar en el mundo. Un poquito así fue lo que me dijeron. Sí, me imagino. Y hoy, si bien todavía hay tiempo, ¿no? Y puede ser que Danone traiga alguna a todos estos productores, les traiga alguna propuesta. Una alternativa, claro. La alternativa de entrega, hasta el momento, no. Juan, aquí... Nosotros le pedimos una nota. Ayer hablamos con directivos de compra de materia prima. Les pedimos que nos acerquen algo por escrito como para poder tener un punto de partida y si de ahí también nosotros podemos articular algo. Tratar de hacerlo, ¿no? Juan, aquí en los tambos del partido de Tandil, ¿está repartida la entrega de leche entre cuántas industrias, más o menos? Muchas. Entre las industrias que participan del clúster quesero. Sí. Que son varias, creo que son algo de 19 asociados que tienen. Más algunas locales que no están en el clúster y las regionales y las grandes, yo te diría que son alrededor de 25 25 industrias. De las grandes, ¿cuáles son las que están operando? Bacalín, Danone y alguna otra más. Danone, Serenísima. Serenísima. Está viniendo Arsa. No, te diría que vienen todas. Vienen todas. Sí. Bien. ¿Y en precios cómo están? Mira, nosotros estamos un poquito por encima del valor de referencia de lo que es el Cinlea. Uh-huh. Pero hay de todo, sigue habiendo algunos que la sufren, que están por debajo, con pocas explicaciones. Uh-huh. O apenitas por encima. Uh-huh. Pero bueno, venimos de 4 meses un poco más de precio super planchado, con un dólar que se mueve demasiado. Así que estamos mal. Y aumento de, te aviso que aumento del gasoil a partir de hoy. YPF aumentó, sí. En los combustibles aumentó YPF en un promedio de un 4,5%. Qué bueno, todo de noche pasa. Todo de noche, ¿viste? Todo de noche. Todo de noche. ¿Cuánto les están pagando el litro en tranquera? El valor de referencia del Cilea es de 19.33. Uh-huh. 18.33, perdón. 18.33. ¿Y ustedes están cobrando un poquitito más, decís? Sí, nuestro los promedios que hacemos nosotros están casi un peso por encima. Un peso por encima. Uh-huh. Pero bueno, la realidad es es cada vez más difícil de interpretar, ¿no? Las uh-huh. puntas son mucho más grandes que un margen de una cadena. Claro. Son grandes. Uh-huh. Uh-huh. Juan, y con respecto a cierre de tambos o digamos tambos que se liquiden, tambos que se unan, ¿no? Que vayamos teniendo menos tambos, pero no menor cantidad de vacas. ¿Eso se viene dando en nuestra zona? Si bien es una constante, yo en este momento, como noticia del día, no tengo uh-huh. No tengo ningún dato. Normalmente cuando un tambo cierra es una noticia que de hoy para mañana, no es algo que se esté masticando durante un tiempo, ¿no? Alguien que toma la decisión de bajar uh-huh. la persiana. Uh-huh. Desde, es una noticia de un día para el otro. Claro, desde la cuenca, ¿ustedes vienen haciendo un relevamiento de cómo vienen los tambos de la cuenca? ¿Vienen subiendo la producción de leche? ¿Se viene manteniendo? Mira, como buena noticia, todo dice que esta primavera vamos a hacer, vamos a lograr volúmenes de 1 millón de litros. Eso para nosotros es. Uh-huh. Es muy bueno como dato decorativo, si querés, ¿no? Sí. Esperanzador de que la producción tiene las botas puestas y sabe lo que hay que hacer, aunque todavía sueñe un poquito con que venga alguien que nos ilumine. Uh-huh. Pero bueno, productivamente es una zona que promete mucho, es una zona que yo estoy convencido de que en los próximos años va a crecer mucho, van a abrir nuevos tambos, uh-huh. va a haber más trabajo, va a haber más mano de obra, va a haber industrias más fuertes, zonales. Ha cambiado muchísimo. Antes venían las grandes, serenísimas, Tancor, se llevaban todo. Uh-huh. Es un dato no menor. Hoy la leche, hay mucha leche que viaja bastante menos. Sí, exactamente. Bueno, hablaba justamente todo lo que es el clúster quesero, ya con eso, ¿no? Sí, el clúster le ha pegado un empujón a las pymes locales, a las micropymes, un empujón muy importante. Ajá. Si bien hoy toda la parte gastronómica y turística está muy golpeada, la verdad que el clúster ha articulado de manera brillante. Uh-huh. Pero es importante el dato que estás dando, Juan, poniendo justamente el foco primero en lo que me decís de que avizorás un futuro muy bueno para lo que es la lechería acá en nuestra cuenca. Y luego el dato de cómo ha articulado y cómo ha empujado el clúster quesero a lo que es la producción en nuestra zona. Eso es un dato muy importante, sobre todo en este momento que uno a veces no ve las cosas con tanta claridad, o por lo menos con un horizonte bueno, que lo veas así desde una institución como la de ustedes. Sí, sí, yo creo que la invitación también tendría que ser un poquito esta, ¿no? Separarnos de lo cotidiano del país, que no lo vamos a solucionar, o que nos toca solucionarlo cuando tenemos que salir a votar. Uh-huh. O sea, los deberes como ciudadanos, sí. y particularmente en nuestro sector como productores, decir, bueno, un poquito qué es lo que queremos, qué es lo que pretendemos, a dónde queremos ir, y darnos cuenta que hay cosas que han cambiado, que están cambiando, hay uh-huh. gente que trabaja con muchas ganas, uh-huh. Y que se puede hacer mucho, ¿no? Los tambos se han vuelto mucho más eficientes, por lo que veo, aquí en nuestra zona. No sé si en general, pero en nuestra zona, sí, en particular. Sí, es bueno, nosotros tenemos una base de tambos de muchísimos años, ¿no? Vos, sí, sí, sí. Tambos de 30, 40. Uh-huh. Hay tambos de muchos años, y hay una base joven también, si uh-huh. querés. Hay una base de varias generaciones que hacen que la mejora sea una constante. Yo creo que en este país, en esta economía, si no sos eficiente, quedas afuera. El día que te diste cuenta, sí, lo perdiste, sí, perdiste muy grande. Bien. ¿No? Hoy te dicen que va a haber micro devaluaciones, y te sentás a tomar un café, y cuando te lo terminaste, la realidad es otra, o te subió el gasoil, ¿no? Viste que yo te avisé. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no compré ayer? Viste. Bueno, mala suerte, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Juan, te agradezco muchísimo el contacto y nos dejás un mensaje muy esperanzador, ¿eh? Hacía tiempo que no escuchaba un mensaje esperanzador. Siempre escucho quejas que me parece que son justificadas por muchísimas causas, pero tener un mensaje esperanzador y sobre todo tenerlo sobre datos, como esto de que, bueno, sube la producción y que el clúster quesero ha sido un empujón muy grande. Así que... me alegro que nos hayas dejado este mensaje y te lo agradezco. Bueno. Nos estamos viendo, Juan. Muchísimas gracias por el contacto y por tu tiempo. De nada, Isabel. Buen día. Buen día.